A pesar de tus ojos, he salido a la calle. Desde hace un tiempo estamos, otros rescatan bancos. Nos propusimos rescatar a Javier Ejea de un posible olvido casi estructural que había caído sobre él. Ya lo dijo Manuel Rico en la presentación del primer tomo de la obra completa, que desde que se empezaron la antología última, se han hecho 25, desde finales de los años 80 a esta parte, Javier Ejea no estaba en ninguna de ellas, perdón, solo en una, la de Marta San, sentimental y metalingüística, creo que se llama, donde aparece Javier Ejea con solidez en 7 u 8 páginas. Yo voy a hablar de mi relación con él, dejando el texto poético y teórico a nuestros dos grandes acompañantes. Vivíamos casi en la misma calle. Yo en Portón de Tejeiro, que ahora se llama Tejeiro, y él en un piso enorme que daba esquina con Recogida, frente al Cine Capitol. Realmente allí no nos veíamos, en ese barrio, en esa zona, sino en la parte de Puentezuela y Pedro Antonio Alarcón. Y siempre nos veíamos, bueno, estábamos a 20 grados por encima del nivel del bar, siempre. Y la verdad, estaba siempre en el fondo de una botella de ginebra. Cuando él publica su primer poema, a la hora de introducirlo, de hacer un pequeño pórtico, dice: en las tabernas me encontraréis. Bien, era un tono, era una forma de vivir muy existencialista, romántica. Y él tenía 9 años menos que yo, después él enlazó mejor con mi hermano, pero desde el principio no hemos tenido una vida paralela. Pero yo lo he dicho otras veces, yo no puedo presumir de amistad con Javier Ejea cuando hablo de él, y llevamos viendo muchos años, desde el 73 al 98, que es la última vez que lo vi aquí en Sevilla, en la celebración del 150 aniversario del Manifiesto Comunista. Nos veíamos mucho, durante una etapa nada, pero siempre manteníamos una relación, una referencia con base en Granada. En el 75, yo llevaba ya conociéndolo algunos años, yo me había ido a Jaén, a lo que ahora es la Universidad de Jaén, yo publiqué una novela donde él salía, sobre la autodestrucción y otros efectos. Era la transición vista antes de la transición. Y en esa novela salía él mal, bueno, en un par de líneas. Salía en Bimbela, en aquel bar de Pedro Antonio del Arcón, con aquella obsesión que tenía por Góngora, de donde dedujo una de las palabras claves de su vida, soledades. Y en un momento como aquel en que todo se movía, yo le decía que eso lo marginaba del movimiento real y hacía que su poesía, que técnicamente empezaba a ser muy buena, se dedicaba mucho tiempo a estudiar la carpintería poética, fuera un tanto grasienta. Utilicé este término. O sea que nuestras relaciones, después de vernos en el barrio, no empezaron bien. En el 75 yo ya estaba en Jaén, iba y volvía de Jaén, y él ya publicó 2 libros, Serena Luz del Viento y A Boca de Parir. A Boca de Parir, qué título más horroroso. No sabía titular. Para titular era un auténtico desastre. Tropo Mare se lo puso Juan Carlos. Este libro que hizo en La Isleta del Moro, en su parte fundamental, Tropo Mare, sacándolo de un poema de César Pavese. Él, que decía, hay que contar las cosas como yo las he vivido, que allí en La Isleta del Moro él se hacía muchas pajas y quería titular el libro como La Casa de las Pajas, con un nombre más. Carlos, pero ¿dónde va? ¿No es de Donán? ¿Eh? ¿Donán? Sí, sí, La Casa de Donán. La Casa de Donán, me dijo Juan Carlos. Pero hombre, ¿qué estás diciendo? Ponle Tropo Mare, y le pone Tropo Mare. Él había estado en La Isleta del Moro a principios de 1980, superando su etapa existencialista y empezando a introducir el texto, del yo colectivo, del marxismo, de la lucha de clase en su poesía. Estuve allí un tiempo en la Isleta del Moro, en un momento en que allí no había ni teléfono, en la Isleta del Moro. Él resistió como pudo y cuando volvió, volvió con unos textos que le enseñó a Juan Carlos, y Juan Carlos, no sé qué término utiliza, se quedó perplejo. Se quedó perplejo en el sentido de que había superado la etapa existencialista, y eso lo presentó Juan Carlos en el Palacio de la Madraza en 1980, en octubre, noviembre de 1980, diciendo que había atravesado el río y ya estaba en la otra orilla y empezaba la trayectoria de un poeta de clase, un poeta marxista, un poeta crítico. Después se publicó un libro por parte de Jairo que era la poesía, el intento de una poesía materialista en Quisquete, en Javier Egea. Eso es lo que empezó él ahí, en 1980, cuando aparece Luis García Montero. Seguramente estuvo allí en el Teatro de la Madraza en noviembre de 1980. Sí, seguramente, estaba en el proyecto. Sí, estaba allí. Yo no sacaba la novela porque me imaginaba que estaba allí. Pero cuando aparece oficialmente Luis en la tertulia, que se inaugura también en 1980, en la Casa de la Palabra, un sitio clave, crisol concreto de la poesía nueva que se empieza a hacer en Granada, en un momento determinado en que Juan Carlos tiene que presentar allí a un poeta, no recuerdo cuál, y falla Juan Carlos, cosa rara en él que solo falla el 80% de las veces, falla. Y entonces Luis salta y dice, bueno, pues yo mismo lo presento, y allí es donde aparece ya por fin la figura de Luis García Montero como poeta, que después publica ahora ya eres dueño del puente de Brooklyn, etcétera, etcétera, y aparece ese trío que después haría la poesía de la otra sentimentalidad. En ese momento, yo ya estaba en Jaén, venía los fines de semana, algunos nos veíamos, pero él estaba en otra dinámica, en otra lógica con los poetas profesores, y aquello funcionaba de una determinada manera, pero hasta 1983. He hablado de 80, este es el 83. En el 83 ya había terminado el proceso de la otra sentimentalidad. Ya había terminado. Incluso no se había publicado todavía Tropomares, porque se publicó antes Paseo de los Tristes, premio Juan Ramón Jiménez aquí en Huelva. Se publicó antes, y en 1983-84 se publicó Tropomares, que eran los papeles que él traía de la Isleta del Moro. En 1983 realmente él deja de publicar libros. Él deja de publicar libros. En el 87 se hace 1917 versos en Vanguardia Obrera. Eso está coordinado por Benjamín Prado. 1987. Benjamín Prado coordina aquello que no iba a tener ese nombre. Incluso si os metéis en internet y buscáis un poco, veréis el nombre que iba a tener porque pidieron una subvención. Se iba a llamar 1917 versos contra los socialdemócratas. Era el título que había él aportado, Quisquete. Pero algunos se negaron. Algunos se negaron, aunque se pidieron la subvención con este nombre. Con este nombre. Y al final se llamó 1917 versos. Que suman 1917 todos los versos en homenaje a la Revolución de Octubre. Yo creo que fue lo último que hicieron como juntos. Benjamín Prado, que de vez en cuando venía a Granada, ¿no? Y estaba con ellos. Y que Quisquete le daba unos coñazos interminables, por lo visto. Esto lo sé porque 3 años después de la muerte de Quisquete. Por lo que él ha contado luego. Por lo que él ha contado. Tan miserablemente. Se publica Contra la Soledad. Y ahí aparecen textos poéticos, fundamentalmente referencias, historias, crónicas de aquella situación. Y él, Benjamín Prado, no lo cuenta bien. Dice que Quisquete le daba un coñazo tremendo, que era un buen poeta, pero era insoportable, era un quemasangre. Y llega a decir, la bala que se disparó Quisquete realmente era una bala que iba contra nosotros. Establece ahí un colectivo. Está escrito, o sea, no me invento nada. El momento en que Luis, en ese mismo texto, dice, Javier Gira era un enfermo. Es decir, que en ese momento todavía no se habían olvidado de él. A partir de ahí reinó el silencio absoluto. A partir del año 2003, ya había muerto en 1999, el 29 de julio. Él tuvo una etapa que le llevó al último libro, ¿cómo se llama? Raro de Luna. Raro de Luna. Raro de Luna, un libro surrealista, porque él era bastante chulo, literalmente hablando. Y se le dijo, oye, si tú sigues la línea de Tropo Mar y Paseo de los Tristes, esa es una línea muy importante y puedes incluso elaborar ya con tu madurez. Dice, no, yo haré algo nuevo totalmente, no quiero volver atrás. Y se metió en el surrealismo, todavía con el nervio de clase, claro está, si se lee Raro de Luna. Y estuvo bastante años con él y lo publicó. Alguien dijo que era el trasunto poético exacto de la caída del muro de Berlín, algo. Cosas así se dijeron, cuando no era realmente así. Y la desesperación que entonces, en ese momento, transportaba en su mochila, magra mochila, Javier Egea, era la desesperación por la soledad. Cuando él se pega un tiro, por cierto, en el cuello, que se ha criticado hasta que se pegara el tiro en el cuello, para no desfigurar el rostro, se encuentra un papelito que dice, los solitarios son esos que le dicen a su amada, me quedo solo pero no me vendo. Él era un hombre que no criticaba a nadie. Se van a publicar su memoria en el cuarto volumen de la obra completa de Bartleby dentro de cuando corresponda, porque acaba de salir el tercero ahora, el taller de escritor. Y ahí las críticas que él establece a su soledad y cómo se produjo su soledad son muy cortas, muy reducidas, muy elegantes. Muy elegante. La única crítica que hace, tematizando sobre lo concreto y caracterizando las cosas, es que un día lo llevan a una presentación de un libro, porque él ya no sabía. Decía, la sociedad literaria es igual que la sociedad civil, por lo tanto está todo encanallado y todo está metido por una línea que yo no acepto. Dice, pero he oído esa presentación. Él va a la presentación y le preguntan si va a seguir la vida tal, lo llevan en un coche y él, cuando ya termina en su casa, dice, aquí no hay solución, esto está perdido, no, ideológicamente he estado hablando, no, yo no voy a seguir en ese tránsito acompasando mi paso a nada nuevo, tal como lo están planteando estos antiguos amigos. No dice gran cosa más, Esa es la crítica que dice. Por cierto, que yo no vengo aquí solamente a criticar a otro en función de lo que dice. A mí me pone verde en el libro de las memorias. Y estoy trabajando a fondo para que se publique el libro, claro. Cuando él publica Raro de Luna, él estaba constantemente con mi hermano Guacha, José Manuel. Llevaban siempre tres cosechas de adelanto. En Jaén, Granada, por ahí. Y yo le dije que no me gustaba el libro. No me terminaba de gustar, que estaba muy bien escrito, él tenía oído de tísico, muy bien medido, perfecto, era un solo de piano, pero que no me convencía, y me hubiera convencido mejor una proyección desde Paseo de los Tristes, en esa misma línea. Bueno, pues cuando yo publico una cosa que se llama Amor es enemigo mío, él me responde que es una mierda y lo saca en su memoria, como se verá cuando se publiquen dentro de un año, el cuarto volumen, me parece muy bien, o sea que no hay por qué en ese sentido mosquearse. Él decía lo que pensaba, yo dije también lo que pensaba. Y al final, en 1998, vinimos aquí a celebrar el 150 aniversario. Él seguía, desde el punto de vista de clase, muy radical, atenuado con su crítica, pero él es de los pocos que hizo, en plena transición, en 1979-80, una crítica profunda de la transición española. No a posteriori, no como cuando hacen la quiniela algunos al día siguiente de que se jueguen los partidos, sino a priori. Él hizo esa crítica. Él había entrado en la agrupación Gramsci, del partido, donde no querían entrar, y entró por... Había entrado en la célula antes que fuera... En la célula. Se llamaba célula. Entró por influencia de Eduardo Castro, que decía, un buen muchacho. Por recomendación mía, que me costó convencer a los compañeros... Que no querían que entrar. Pero allí estuvo él, y él no estaba de acuerdo con el desenganche social que hizo el partido, con la desmovilización y lo crítico desde el 79 y el 80, desde ahí ya. Pero no se salió nunca. No se salió nunca. Incluso hizo poemas, sonetos en las elecciones municipales. En una de ellas dice el carácter de la bebida, no soy yo, ni él. Por beber, que mi hermano tenía un bar en Granada donde se reunía y en ese momento ponía el carácter de la bebida. Y con otra serie de candidatos a los que iba sacando y caracterizando a cada uno de ellos. En fin, esa es la relación de un hombre que incluso cuando daba mítines, el otro día lo comentábamos, daba mítines de manera muy clara, muy directa, muy teórica, muy yendo a la matriz de fondo de la contradicción de clase. Y me contaba Armando López Salinas que había dado un mítin con él y que él se sentía como una monjita de la caridad al lado de lo que decía Quiquete. Era un radical, decía las cosas. Y después tuvo una etapa, es verdad, que se desenganchó de todo, respondiendo siempre a las requisitorias que algunos le hacían, de que participara, de que estuviera, de que asistiera, pero ya no militando, no era militante del Partido Comunista. Estuvo aquí en esa celebración donde nos metimos en un barco con una inmensa bandera roja sobre el barco que trepidaba con el viento, estuvimos un rato largo, nos sentamos después sobre la hierba y al despedirnos nos dijimos, bueno, a ver si nos vemos, ya hablaremos. Él tenía ya una voz fría hacia adentro, como él se ponía a veces, distante, sí, ya nos veremos, pálido, ya no nos vimos. Yo me enteré de su muerte viniendo en avión desde La Coruña y no pude ni siquiera ir a Granada. Por lo tanto, yo no presumo de amistad con él, las cosas se dieron de tal manera, pero sí presumo de amistad, de amor con respecto a su poesía. Me parece el gran poeta de Granada junto a García Lorca, el inmenso poeta de Granada, y ahí está su obra, Tropo Mare, Paseo de los Tristes y algunos de los poemas que figuran fuera de los libros. Y por eso yo creo que estamos trabajando en que se le conozca, sin más apetencia, sin rescatándolo del descatalogue memorialístico que se ha intentado con respecto a él. Un día me llama Pepo Paz, el responsable de la editorial Barnleby. Yo ya había visto que en su blog tenía puesto unos dos versos de Quiquete. A pesar de todo, nos hicimos amigos, poesía, pequeño pueblo en armas contra la soledad. Y estaba buscando la obra de Quiquete para publicarla y no la encontraba. Y me llama a mí porque había visto que yo había hablado de Javier Egea en algún momento, en algún sitio. Y yo inmediatamente me puse en contacto con José Luis Alcántara y con Juan Antonio Hernández García. Y inmediatamente tomaron contacto con Barleby porque no había forma de publicar a Javier Egea. No había forma de publicarlo entero, de publicar su obra completa. Alguna cosilla sí, pero además, como si fuera un accidente más que un incidente, y eso al final condujo a la publicación de una obra que aparece casi como la de un clásico. Y en fin, eso es lo que yo tenía que decir esta tarde. Cuando me planteó Jairo, nos planteó Felipe a mí presentar con él esta antología, después vi la tarjeta de presentación y hablaba de un escritor, un antólogo, que sabe Dios qué es cosas esas, y un político. Y yo, que no conocía a Jairo personalmente, le mando un correo y digo, ¿qué es esto de una política? ¿Qué moza es esta? Como diría Schopenhauer, ¿qué moza es esta de la política? Digo, no me siento identificado para nada, ¿no? Fui muy asertivo, pues es verdad, me veo como un algo postizo. Y al final, ¿qué poníamos? Bueno, pues digo, mira, profesor de latín, que es lo más genuino, ¿no? Porque ya que vamos a hablar de la palabra, pues entre un escritor y un ontólogo y un profesor de latín hay la coincidencia, que los tres somos filólogos. Los tres somos amantes de la palabra, ¿no? Como es la filología. Y a ese homenaje a la palabra, el que yo creo que es la presentación de un libro como este. Porque dice Jairo en su introducción, donde hay mucho cuidado, hay un grupo de jóvenes economistas, me he acordado de Juan Torres, jóvenes economistas en Granada, antes de ponerme yo enfermo, que me pidieron una reunión, unos chavales que hablaban de la economía de los cuidados, como una variable nueva para valorar la economía vinculada. Pues esto forma parte de la economía de los cuidados, porque Jairo ha sido muy cuidadoso en un trabajo que no era fácil. y habla él de la introducción de un acto de justicia poética. Quizá, coincidiendo con Felipe, hablamos de un acto de justicia histórica, en la que Felipe ha escrito un libro, y yo quiero algo que él no ha citado, pero a mí me parece que vale mucho, y además lo he leído, al calor de esta lectura también he leído la elegía a Javier Egea, que es un acto de homenaje poético formidable por parte de Felipe en esta contribución a la recuperación de un gran poeta. Y Jairo lo hace con el cuidado y una responsabilidad, de la que hablaremos ahora sobre la antología, ¿no? Porque en estos dos granadinos egenianos, en términos del propio Jairo, cuando hablo de la gente que quiere reivindicar a Javier Egea, yo hablo o planteo que el gran valor de su poesía está en cómo sintetiza la belleza formal, el dominio de la técnica y también el compromiso político, lo que alguna crítica literaria, que nunca es neutral, como tampoco la poesía, lo dice el propio Egea, habla de que eso es un oxímoron, ¿no? Siempre nos han acostumbrado en la escuela formalista de la facultad a establecer como una especie de contradicción entre la belleza poética y el compromiso político, como si fueran algo siempre dicotómico o antagónico. Y sin embargo, en esa introducción empiezo a leer y empiezo a escuchar cosas que me gustan. Habla de poesía materialista de un poeta de ruptura. Habla Juan Carlos Rodríguez, del que habláis tanto, que yo no tengo el placer de conocerlo, pero de un poeta de ruptura en estos tiempos que corren, ¿verdad? Suena bien. Habla Eduardo Castro en el año 82, como un profeta de otro profeta, de una poesía desde la otra orilla. Digo, joder, ya falta solamente hablar de la confluencia, porque en este recorrido profético de la poesía de Javier Egea se apuntan elementos vinculados a un compromiso político muy actual. Y en ese sentido, ahora, cuando hay una antología, pues hay una suerte. ¿El antólogo qué es? El antólogo es como el traductor. Nosotros conocemos a Shakespeare, la mayoría de todos conocemos a Flaubert por los traductores. Y Egea hay una oportunidad de conocerlo a través de una antología. Igual que el traductor es un sacerdote de la palabra, cuya responsabilidad va a proyectar la valoración que nosotros hacemos de escritores que accedemos de una forma mediata a través de su traducción, el antólogo también, al hacer una antología, proyecta una visión de un poeta profundamente subjetiva y por lo mismo con una enorme responsabilidad. Porque será a través de los ojos de Jairo como accedemos por primera vez, o acceden muchos por primera vez, a la poesía de Javier Egea. Yo creo o percibo que esa responsabilidad le ha pesado a Jairo en el, por cierto, extraordinario libro que tenemos. Porque es un libro de placer literario y es un libro que también se lee bien. Y en esa selección que hace de los poemas, de 50 poemas, lo hace con un objetivo, que es que acercar la figura de Javier Egea. Acercar la figura de Javier Egea para que los demás leamos obras completas del propio poeta. Y por eso hay que agradecer el trabajo extraordinario y cuidadoso, un trabajo amoroso, en términos poéticos, de un amor que es reiterativo, como lo plantea Javier Egea. Un amor que además me llama la atención. Siempre rubio, en forma de mujer de rubio platino. Siempre son rubias las mujeres, de color amarillento. Es curioso la vinculación que hace Egea en ese labor. ¿Y por qué valoro tan positivamente el trabajo que ha hecho Jairo en esta antología? Porque hay cuidado, hay primor, hay humildad, que yo creo que es la base de un trabajo excelente. No se convierte el antólogo en el protagonista. Hay antólogos que poco menos que se habla después de la antología de determinado antólogo, pero no se habla de los poetas que iban contemplados. No. Jairo asume el papel desde la humildad en el trabajo cuidado, de un amor a la poesía, un amor genuino a la poesía de Egea, no impostado, que hace que el protagonista sea el propio Javier Egea. Y yo creo que en eso tenemos que agradecerlo, porque en ese acto de amor y compromiso con la poesía, pues, ¿cómo la define? Habla de la poesía materialista, ¿no? Pues bien, pues en términos materialistas o dialécticos podemos decir que la poesía de Egea, igual que el último libro de Felipe, el de Eclipse Rojo, que también hay muchos guiños egenianos, habla de es una, en términos materialistas, una síntesis superadora entre la belleza formal y el compromiso político. Y esa síntesis la convierte Egea en belleza poética. Mira, Egea, el propio Egea habla de una reivindicación de una poesía no formal, no neutral, perdón, y por ejemplo esa belleza y compromiso político lo tiene en un poema, por ejemplo, del Paseo de los Tristes, en un fragmento en el que dice: ha de perderse un día para siempre este tiempo burgués del exterminio, que ahora, y hace una imagen formidable, potente, que ahora enseña su esplendor envejecido en las ojeras grises de un alba sin amor. No hay mayor descripción de la decadencia burguesa que esta imagen poderosa, profundamente lorquiana, que tiene Egea, que reconoce la influencia de Lorca. Pero yo he disfrutado mucho como filólogo en esta lectura, ¿no? Porque dice, vale, hay un reconocimiento de la herencia explícita del propio Egea en su fragmento de la poética de Lorca. Y yo no sé, y al principio, yo cuando leo, estoy leyendo la antología, empiezo a ver que está el Ovidio de Amores, ese Ovidio Golfo, ese Ovidio que provoca su exilio por el puritano Augusto, ese Ovidio profundamente erótico que aparece en el Egea primero. Y, por ejemplo, en la página 38 aparece una exuberancia erótica formidable. Dice: para tu boca tengo los labios más amantes, para tus labios tengo los besos más quemantes, y para tus besos tengo mi verso enamorado. Queman este poema, este terceto de un soneto alejandrino, quema y hace una reminiscencia a seguro que ha leído Los Amores de Ovidio, de ese Ovidio Golfo, o la poética de Propercio, o llega a Walt Whitman utilizando la famosa, o perdón, a Walt Whitman, a Federico, haciendo la famosa oda a Walt Whitman, con el famoso poema que hace el Egea profeta, el Egea que, igual que se adelantó a la crítica de la transición, se adelanta simultáneo a la dureza de la dictadura de Videla. Y sabe, y hace una, en una página, a ver si la encuentro, hace una apelación a Videla y dice: por eso va mi canto hacia ti como un grito, como un puño gigante, que es el grito a Roma de Federico, o el de la oda a Walt Whitman. Por eso levanto la voz, viejo y bello poeta, yo te digo, Videla, que viven los poetas con los ojos abiertos, y miran, y conocen, y sienten conociendo, y entonces dos caminos: apoyar a la muerte o defender la vida, estar a favor de la explotación o contra ella. Egea habla del compromiso poético desde la mayor belleza formal. Es pura poesía entregada a un compromiso que no se hace incompatible, como un acto literario y como acto de compromiso político. Pero también está Alexandre. Empieza a leer y ve a Alexandre, aquel Alexandre que decía era una plaza abierta y había olor a existencia. Y yo leo esto en otro romanticismo, creo que la página 83, cuando habla de Alexandre, hablando de esa plaza, una plaza abierta con olor a existencia. Y también Alberti, hay unas coplas divertidísimas que yo recomiendo su lectura una y otra vez, las coplas de Carmen Romero, que me recuerda mucho a las coplas de Juan Panadel. Sí. Y no es rima, vamos, que es una, dice, díselo, Carmen Romero. Esto ya en el año 84, la gente tardó mucho en darse cuenta de la impostura política de Felipe, de Felipe González, del Mar. Aquí tenemos al bueno. Y entonces le dice: dile tú, primera dama, cuando hagas su equipaje, que a veces también viaje por los campos de Ketama. Y dile, cuando la cama anula la presidencia y el amor dicta sentencia contra todos los misiles, que aún florecen a miles banderas del sueño obrero. Díselo, Carmen Romero. Esto es el Alberti de las coplas de Juan Panadero, que por cierto Alberti compone en el año 86 la campaña de Juleguita, que la compone él en propia la campaña del 77 como poeta que pide el escaño en Cádiz, ¿verdad?, y que lo consigue. Y te encuentras también a Juan Ramón Jiménez en una desnudez, en el cambio, en la metamorfosis de Juan Ramón, que también es una metamorfosis del propio Egea. Y es también Miguel Hernández. Es también Miguel Hernández cuando uno lee cosas de Egea, como por ejemplo: mira si seré torpe, que ni siquiera siento la cicatriz. Mira si seré pobre, que me basta tu sueño para vivir. Mira si seré joven, que todavía espero algo de ti. Este paralelismo de la triste guerra, sino son amores, las empresas, tristes, tristes. Yo creo que hay reminiscencias que uno lee y después cuando lee ese epílogo que Jairo hace en una selección de poemas, de prosa o de fragmentos sobre su poética, confirma. Es decir, el temor de un lector a que se le vaya la olla por deformación profesional, porque ha leído a Ovidio y cree que todos lo leen, o a Properzio, después se confirma y él dice: yo tengo fuente de los clásicos. Tengo la sombra de Federico, una sombra que me acompaña, la dice, como influencia poderosa. Federico, en Federico hay mucho de Ovidio, muchísimo, del lenguaje poético que se funda sobre unas metáforas e imágenes potentísimas. Él lo reconoce y cuando tiene uno la duda de si a través de Federico conoce los clásicos, él dice: y tengo mucho de los clásicos, de los clásicos griegos, de los clásicos latinos. ¿Y qué aporta el lenguaje poético Egea de novedoso desde mi punto de vista? Pues, por ejemplo, que la égloga Garcilaso hable de la Internacional, o nos apele a los camaradas. Él habla, perdón, de la Internacional no, habla de una apelación a los camaradas en la égloga a Garcilaso. Hace una ruptura o giros poéticos vinculados al compromiso político, ¿no? Y hay un yo y un vosotros al que apela permanentemente. Él, sin ti, todo es polvo. Pero sin vosotros no hay nada. Sin el colectivo no hay nada. Sin el tú poético puede que me quede en ceniza, pero sin el nosotros, sin el vosotros colectivo, no hay nada, ni siquiera ceniza. Es el poeta que se transforma en el color negro, color que aparece en El raro de Luna, una poesía ya ennegrecida como el color de definitorio. Y también veo y se consiguen en la antología romper algo que uno invita a tener como caracterización, que es la del poeta maldito por su muerte, pero que te encuentra a un poeta poliédrico, con muchos giros. Bueno, hay uno sobre las ventosidades en el momento más álgido del acto amoroso, que es un poema perfecto formalmente y divertidísimo en su contenido, que yo os lo dejo para que lo leáis, porque si no, si por mí fuera, leería o compartiría con vosotros gran parte de la antología. O, en fin, hay un Egea sarcástico de humor en la primera etapa, es cierto. Y un poeta sorprendente que con 15 años te escribe un soneto de una perfección formal que ya aventuraba pues un gran poeta y un enorme poeta. Me gusta que Felipe diga lo que ha dicho sobre la importancia y la trascendencia de Egea. Y yo creo que vale como empresa poética, ¿verdad, Felipe?, que se difunda y que se le dé el valor que merece un Javier Egea cuyo silencio no es inocente. Yo creo que él planteaba que la poesía, como la palabra, no es inocente, todos lo sabemos. La crítica literaria no lo ha sido. Y tampoco es inocente el silencio. Y posiblemente tampoco es casual la reivindicación actual, con el momento vinculado al momento en que vivimos y donde, digamos, que la poesía de Egea emerge como denuncia de la impostura en la que hemos vivido. Y emerge frente a la fase de la especulación poética que hemos vivido también, que no solo hubo especulación en ladrillo, también hubo un pelotazo poético. Jairo lo habla. Nunca había escuchado esa expresión, pero yo celebro esa reflexión. También emerge ahora como poesía de lo genuino, de la autenticidad, y creo que son buenos momentos para recuperar la figura de un poeta como Egea. Un poeta como Egea que dice algo como: que como la enamoré, no podrán con nosotros, le dije, y seguí mi paseo solitario. Es un poeta que vincula profundas aparentes contradicciones, porque se reivindica como solitario cuando necesita un vosotros. Es la genuina reivindicación de la pura reivindicación de una poesía que tiene un colectivo como objetivo, que tiene un compromiso político. Y en ese sentido creo que esta antología es un homenaje, es un acto de amor a la poesía de Javier, y es un acto de compromiso, en este caso político-poético, de Jairo, al convertir esta antología en el inicio de un instrumento para que muchos, los lectores, accedamos a través de esta lectura a la obra completa de Javier Egea. no quiero terminar sin leer un poema que a mí me ha conmovido. Creo que es de lo mejor que he leído. Entra dentro del poema del otro romanticismo y te dice: no volverá el amor, aquel juego con náufragos y cofres, a sorprendernos con su mano abierta, a dejar en la playa un hombro como alga de plata que reposa la saliva brillante del deseo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Por eso he de decirte, aunque sea por escrito, que está la casa abierta para ti, que te esperan los libros, el té, mi soledad, las dudas de las tardes de domingo, la pequeña verdad que no se tiene en pie sin tus palabras. Un libro para la lectura y un libro para el regalo. Muchas gracias. He cumplido, me ha apropiado la prueba de que me lo he leído. Su antología es un juego. Bueno, pues nada. No me he hecho nada ni nada. Muy bien. Yo, bueno, no sé qué voy a decir al lado de lo que ya han dicho ya. Bueno, la verdad es que no había sido nunca antólogo. Antólogo es una palabra estupenda, no sabemos qué quiere decir. Bueno, antólogo es el que selecciona un material, ¿no? Ahí hay una, en fin, reflexiones muy sesudas sobre unas palabras de Claudio Guillén, que decía que, bueno, un antólogo es un lector cuyas únicas prerrogativas son, al final, pues haber leído algo a conciencia antes que nosotros, ¿sí? Y ordenarlo de alguna forma, ¿no? Lo cual puede ser también un poco peligroso porque puede generar malentendidos, ¿no? Y bueno, ahora entramos un poco al libro. Yo lo primero, claro, pues agradecerle a todos su presencia, agradeceros a todos la presencia aquí. La segunda vez que estoy en Sevilla presentando a Javier Egea, puesto que la vez anterior fue con Eduardo en la Feria del Libro de hace 2 o 3 años, recuerdo bien, y me acompañaba Eduardo. Presentábamos el volumen segundo de la poesía de Javier Egea, que era la poesía entonces inédita, que prologué yo, y bueno, pues ya estoy encantado de estar aquí, además con unos invitados de lujo, dos verdaderos Sócrates, ¿no? Del pensamiento, de la literatura, ¿no? Y del compromiso vital, el compromiso político. Entonces, pues claro, en fin, yo no sabía si Antonio aceptaría, ni Felipe, en fin, imaginaba que Felipe lo haría por amistad, desde luego, y Antonio, pues quizá por interés. Veo que al final que se cumplieron las expectativas. Y el libro, pues, te ha gustado. Y todo partió porque, bueno, yo hace, no es curiosidad, ¿no? Lo cuento como anécdota porque es interesante, que hace unos meses, quizá en verano, no recuerdo bien, pues, yo que sigo a Antonio en Twitter y todas estas cosas, ¿no? Pues vi un mensaje, ¿no? Que decía: descubriendo al poeta Javier Egea. Entonces a mí se me encendió algo, ¿no? Pensé que había una conexión. Yo sabía que él era profesor de instituto, como yo, que era filólogo como yo, que era profesor de latín, en fin, que había un vínculo. Yo soy profesor de literatura y de lengua en un instituto también, y pensé que ahí podía haber un nexo interesante, ¿no? Al descubrir los dos Egea a través de Felipe, que fue el mediador, por eso hoy tenía que estar con nosotros. Me fui a la isleta del mar a veranear y pasó lo mejor, ¿no? Claro, al final no se puede ir ya sin, aunque no hay placa que lo recuerde, creo, todavía. No hay nada. Pero, en fin, ahí, bueno, hay una serie de conexiones interestelares, ¿no? Que han hecho que estemos aquí hoy. Bueno, a mí me gustaría, yo traía aquí alguna cosa escrita, pero bueno, al final es que estamos en familia y ya regular de tiempo, pero sí me gustaría, puesto que venimos a presentar a un poeta como este, el poeta granadino Javier Egea, que creyó firmemente que el arte debía ser, ante todo, un instrumento para luchar contra la explotación, para luchar contra la injusticia, para transformar, si no el mundo, cual sería muy pretencioso, al menos sí los lectores a los que la poesía puede llegar. Hay una frase que a mí me gusta mucho, hicimos un documental sobre su vida para Canal Sur, en el que participó Felipe también y Eduardo, que quedó también como un poco como lema. No sé si transformó la poesía, no sé si cambió algo, pero nos cambió a nosotros, y esto ya es importante, ¿no? Bueno, yo no lo conocí personalmente, es decir, yo tengo aún menos que contar en el plano vital, puesto que yo llegué a la facultad el año que él había muerto, y era precisamente un... En fin, pues una gran noticia, ¿no? En la Facultad de Letras de Granada, pues la muerte de este poeta. 5 años después, en el año 2004, pues apareció mi libro sobre él. El primer libro, digamos, de conjunto. Había reseñas, había artículos, había algunas cositas publicadas. Yo recuerdo, por esto que decía, nada es casual, hay una cierta vigencia. del poeta. En fin, hay coincidencias históricas interesantes. Yo recuerdo estar en la biblioteca de letras buscando en revistas desconocidas poemas suyos dispersos que luego se encontraron en su archivo, algunos de ellos, otros no, que localicé en su día. Bueno, mientras los estudiantes, pues por la tarde íbamos a decir no a la guerra, ¿no?, en el año 2003, y no en nuestro nombre, ¿no?, contra la guerra de Irak. Entonces creo que ahí pues había, en fin, vínculo histórico interesante. Yo leí cada cosa que leía en Javier, me parecía más actual, ¿no? Pero es que han pasado 10 años o 12 y todavía veo que al final la poesía de Javier Egea es cada vez más actual. Es decir, cada vez dice cosas, ¿no? Bueno, la historia va siendo así, la historia de la lectura también de los textos que se hacen, ¿no? Y bueno, pues nada, lo que se presenta efectivamente es la antología que tienen aquí delante, que bueno, hemos procurado que sea también, todo hay que decirlo, económica, para que llegue a los lectores, lo cual la editorial pues hace un esfuerzo. Y utilizando pues una cierta metáfora culinaria, ya que al final todavía hoy hay gente que valora los libros como me gusta y no me gusta, ¿no?, esa metáfora un poco culinaria, digo. Creo que el libro funciona en realidad como aperitivo para entrar al plato fuerte que serían sus obras completas, ¿no? Y creo que tiene esa función. No hay que olvidar, evidentemente, que la edición, el gran trabajo de edición de estos textos lo han llevado a cabo Juan Antonio Hernández y Pío Alcántara, José Luis Alcántara, que han estado 10 años pasando manuscritos con esa letra diminuta, ¿verdad? Y es un trabajo verdaderamente importante el que se hizo para publicar los dos volúmenes en Barleby, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera esto pues sería ese complemento, esa antología definitiva que en realidad debe tirar del hilo para ir a las obras completas del poeta, ¿no? Decía Felipe que aparecerán esas memorias, le llamaba diarios, pero yo, según las últimas noticias, tengo dudas sobre si aparecerán o no aparecerán. Tiendo a pensar que finalmente no saldrán, y no me pregunten por qué, porque no sé mucho más, ¿no? Pero bueno, en fin, parece que hay cosas que importan más, otras que importan menos, y bueno, al final pues los herederos son los que deciden, ¿no? Ahí no podemos tampoco entrar a discutir, ¿no? Quizás, si nos dan nuestra opinión, pues quizás sería interesante que aparecieran. Bueno, yo no las he leído porque están bien custodiadas. Parece curioso, ¿no?, que yo investigué y no haya tenido acceso a esos diarios, pero bueno, tampoco, en fin, tampoco yo lo he reclamado con demasiada insistencia, ¿no? Porque me he dedicado mucho más a la obra poética, que es lo que al final a mí me interesa más, ¿no? Y bueno, pues también es curioso comentar algunas cosas, porque hablábamos de esa vigencia, el compromiso de Javier Egea. Decía Eduardo hace un momento también que nunca se fue, es decir, que fue claramente militante del Partido Comunista hasta el final. Y bueno, en una entrevista en la prensa, pues a mí se me pregunta hace unos días por esto, ¿no? Es curioso, y la prensa, bueno, pues siempre busca titulares, o alguna prensa busca titulares, y entonces sale ahí la entrevista: Javier Egea votaría a Alberto Garzón. Hostia, bueno, yo eso fue, sí, después de una larga argumentación, la pregunta, pues acabo diciendo que seguramente, pues claro, hay que leer bien las cosas, ¿no? Es decir, la pregunta original es: ¿a qué partido emergente votaría Javier Egea? Entonces, bueno, pues claro, yo ahí me escudo un poco en decir, oiga, pues votaría al partido que creo que votó toda su vida y en el que militó. Y pues hoy día creo que por combatir la explotación, la injusticia, creo que estaría de parte de los refugiados. Decía algo que se argumenta y finalmente digo, bueno, y pues probablemente votaría, como no, Alberto Garzón, porque creo que representa pues esta sigla, ¿no? Sin más. Bueno, me han llamado Jiménez del Oso y cualquier otra cosa. Que en fin, yo no soy adivino, claro, evidentemente, pues no sé qué hubiera votado. Igual no hubiera ido a la urna ese día, no lo sé, la verdad. Quiero decir que estos son coyunturas, ¿no?, que se leen y que bueno, y que tienen ahí su trayectoria. Y bueno, pues por mi parte que no quede. Yo, en fin, creo que tampoco debemos hacer, creo, de Javier Egea un poeta de partido, todo lo contrario. Es decir, que sea un poeta comprometido no significa que sea un poeta de partido, ¿no? Creo que es importante esto también, defender su valor como escritor, ¿no? Y esto él lo dice en una frase que es muy interesante, ¿no? En un momento, en una de sus apuntes que aparece en el libro, comenta, está recogido en uno de los apuntes, dice Javier Egea: yo no soy un poeta comunista, sino un comunista poeta, que me parece muy distinto. Y hay que tener en cuenta que un comunista se hace con muchos más comunistas a su alrededor, ¿no? Y creo que, bueno, eso despeja la cuestión sobre el titular, sobre la entrevista y sobre lo que la prensa puede ir buscando, ¿no? Había apuntado también esto de las coplas, bueno, que conocéis vosotros mejor que yo en primera persona. Las coplas creo que tienen también un paralelismo con ese Javier Crae censurado en Televisión Española, ¿no? Ese cuervo ingenuo, famoso. Ese tono satírico ahí, en fin, que ya sabe ver, digamos, en la distancia, bueno, pues un viraje hacia la socialdemocracia, ¿no? Del Partido Socialista Obrero Español, que está en las coplas de Carmen Romero, que son, como decía, un homenaje clarísimo a Alberti, un recuerdo, ¿no? Un recuerdo, un juego, y que recitó a veces con él, ¿no? Que fue un amigo fiel, ¿no? de Alberti. Y bueno, pues creo que en el libro está recogido pues todo ese camino que Javier Egea lleva, ¿no? En su trayectoria de 30 años de poesía. Aparecen primero los libros juveniles, Serena Luz del Viento, como recordaba Felipe, A Boca de Parir y Argentina 78, de los cuales se recogen solamente tres poemas de cada uno, porque él mismo, siguiendo un poco sus pautas, ¿no?, consideraba que su obra mayor era la que aparecía a partir del año 80, a partir del viaje a la isleta del Moro. De manera que, bueno, se recogen algunos textos, pero en menor medida que los poemarios maduros, ¿no?, que serían Paseo de los Tristes, Trocomare, que se escriben en orden inverso, pero aparecen en ese orden, y finalmente Raro de Luna. Y luego, pues como yo había trabajado también ese volumen de poemas inéditos, pues me parecía interesante que estuvieran algunos poemas dispersos y también inéditos en esa sección final, que se llama Otros Poemas. Algunos de ellos, pues muy conocidos, aunque a lo mejor no hubieran sido publicados nunca, algunos que versionaban pues cantautores del momento, que circularon por Granada, que se conocían, que en fin, que hemos recogido aquí, y entre los que yo, pues bueno, quiero destacar uno particular, que me parece uno de sus poemas más acertados y más hirientes, ¿no?, y más conseguidos, ¿no? Decía el torero Rafael Gallo que un clásico es lo que no se puede hacer mejor. Me gustaba a mí esto, ¿no? Y decía que una obra bien hecha, una obra perfecta, era la que no se podía arrematar, porque ya estaba arrematada. Entonces yo aquí veo en Teresa una obra, este poema que está ahí en la página 115, por si quieren seguir la lectura, un poema muy bien arrematado, ¿no?, que no se puede hacer mejor, ¿no?, por darle a esto también un tono. Es un poema de amor que recuerda un poco esta cosa de la Magdalena de Proust, ¿no?, el recuerdo que trae, ¿no?, el probar en este caso la naranja, ¿no?, que están escritos en lo que se llaman los versos de la trastienda. Son poemas que él escribe antes de ir a la isleta del Moro, mientras está, bueno, pues tratándose en un hospital clínico, ¿no?, y están escritos sobre el propio folio del hospital, ¿no?, sobre hojas del hospital, y se llama Teresa. Ha llegado tu voz entre la fruta, fresco, joven, abierto, repentino. Ha llegado tu nombre a este lugar que dicen de los locos, como un fruto temprano. Yo conservo en mis labios el jugo de sus sílabas, el sonido redondo de su anillo, la dimensión madura de su canto. He contado sus gajos uno a uno por ver si fuera el mismo que anduve persiguiendo desde una tarde azul, Jardines 25, hasta el útero verde del Valle del Ecrín. Y es este que se ofrece aquí sobre la mesa, desnudando en el plato una presencia rubia de mujer en reposo, de planeta cansado, de diván florecido. La chimenea está, los leños aún calientan, un sol tibio persiste en su ventana, está todo el amor encima de la mesa. Viene este fruto hermoso con un beso profundo, largo y fuerte, una camisa rosa, el abrazo primero y unas sábanas frías. También lleva un lunar por la margen derecha del río de su cara, y aquí queda conmigo para siempre, enfermero perenne de la noche y el frío. Aquí cante por entre los quirófanos, sobre los algodones y las gasas sonría, afile las agujas y aliente los termómetros, tome el pulso al dolor cada mañana. Al hospital llegaron, Teresa, a recordarme madrugadas de vino y sombras de tu pecho, las naranjas de marzo. Este poema, pues, había permanecido inédito hasta 2012. Es un poema de su archivo, que se conocía, pero que estaba, ¿no?, en el archivo del poeta después de su suicidio, ¿no? Y bueno, pues por leer alguno más y si quieren abrir un poco el debate, ¿no? En fin, la charla, no sé cómo vamos de hora, pues podíamos leer perfectamente, leer Capital, ¿no? Que creo que es la coda con la que cierra Tropomare, y que es un poema que invita a pensar, desde luego, ¿no? Invita a una reflexión profunda en soledad, como a él le hubiera gustado, ¿no? Se titula Leer el Capital. Hipócrita lector, hermano, camarada, hoy me atrevo a contar tus años y los míos. Mira tanta ceniza como una herencia gris entre las manos. Mira sangre o asombro, tu corazón y el mío tiritando sobre el extraño hedor de las palabras muertas. Aventada la vida, sus pavesas, es urgente romper hacia otro norte, aun llevando en los pasos la certeza diaria de la muerte. Hoy es preciso un alto en la derrota. ¿Acaso en tu costado no latía, no era la misma cicatriz en todos? ¿Por qué la soledad, como la muerte, si no muérdago en flor de tanto expolio? Hoy parece imposible aquella historia, imposible y brutal tanto mar a lo lejos, roseta de los muros descifrados, los raíles brillantes bajo el puente y Miguel, la ciudad adentrada en el estrago, y yo desnudo aquí y en público sangrando, como si nunca nada me hubiera sucedido. Hoy solo sé que existo y amanece. Muchas gracias. Pues abrimos, si queréis. Ese jardín 25 era la sede del partido. Sí. Ah, vale. Ese que muerte entre paréntesis. Sí, sí. Y aquí se hace un recorrido, ¿no? En este y ese poema. Miguel era un camarada que también se suicidó antes que él. Él tuvo muchos amigos suicidio y el suicidio era una cosa que, bueno, Felipe lo ha trabajado en su libro mucho. El suicidio era una cosa que le rondaba y que tarde o temprano terminaría culminando y lo consiguió, vamos. Él era muy, muy escopetero. El día que murió Franco, se asomó por la ventana en pleno centro de Granada y pegó dos disparos con la escopeta y le acompañaba en los momentos fundamentales de su vida, el último también. La escopeta era de su padre. Ahí, ahí. Sí. Bueno, una pregunta un poco a modo de reflexión, sobre todo a los que le conocieron. No he tenido la oportunidad de preguntarlo, pero sí me gustaría, por lo menos, que me dijerais algo al respecto. Vuela sobre la tragedia que parece como si le hubiesen abandonado los suyos. Y yo digo, ¿no era en aquel momento en el que a todos nos abandonaron? ¿Realmente los cercanos en algún momento lo dejaron solo o él estaba solo? Es mi pregunta. Ah, mi opinión es una opinión histórica, no de culpable. Era un momento en que empieza la posmodernidad, ¿no? Ellos establecen una poesía muy de clase, la otra sentimentalidad, cogiendo una reflexión de Antonio Machado, pero la llevan al terreno del marxismo, fundamentalmente orientada por Juan Carlos Rodríguez, que es el que le abre la puerta del marxismo a Javier Egea, más que el libro, porque decían que eran un ladrillo insoportable los libros de Juan Carlos, en conversaciones. Pero ¿qué pasa? Que en un momento determinado, si quieres por 1982, pero en fin, es demagógico hablar exactamente de una fecha, empiezan a cambiar muchas cosas en España, empieza una modernidad. Y esa poesía directamente de clase, o como se quiera llamar, o materialista o crítica, me da igual, esa poesía distinta empieza a derivar en algo que a partir de entonces se llamaría poesía de la experiencia. La poesía de la experiencia Álvaro Salvador, ¿cómo la caracteriza en una cosa que publica en letra pequeña, creo que en 1984-85? Dice, una poesía media, mucho más inteligible, comercial, que se corresponde mucho mejor con los tiempos modernos que han empezado a funcionar en España a partir de 1982. Por lo tanto, no es el abandono una traición personal, sino que es un marco estructural que ocurre al que él no quiere incorporarse. Él no se quiere incorporar a esa vida literaria que funciona, se inventan las bodeguillas, que funcionan como bodeguillas del poder a muchos niveles, en Granada y en Madrid. En Granada y en Madrid. Él no se incorpora a las bodeguillas y a partir de ahí, como granadino malafollá, que somos muy malafollá los granadinos, nos cuesta a veces mucho trabajo atravesar una calle para decirle a alguien, oye, que me duele hoy un costado. Pues se metió hacia adentro y con otras circunstancias que están ahí, que no era un enfermo, no era un enfermo. Y él escribió siempre, con independencia de que bebiera el vino que quería, ¿no? Y él ya en 1986-87 estaba absolutamente solo, ¿eh? Absolutamente solo. Publica Raro de Luna después de muchas destilaciones, de destilar las cosas, era muy lento, no tenía prisa por publicar, incluso cuando le escribe al editor, le manda los textos muy tarde y le echa la bronca al editor, en fin. Y ya publica Raro de Luna y está al final todavía más solo, con su perra Tula, ¿no? Perdón, me permito discrepar un poco en lo de La soledad podía ser de pensamiento, pero y sobre todo en lo poético de los antiguos compañeros de viaje. Pero él nunca se sintió abandonado de sus amigos. No, eso no funciona así. Y él siguió trabajando siempre mucho, pues con los espectáculos con Susana Oviedo, estuvo llevando la poesía de Alberti y la palabra de María Teresa León, luego hicieron un montón de espectáculos que además eran con música, con vídeo, grabados. Él no paraba de trabajar siempre, y la prueba está en todos los inéditos que han salido después, que era trabajo suyo. Ahora, su problema de estructura mental, su relación con la vida, que yo creo que es lo más... Él tenía muchísimas etapas de desintoxicación, tanto de alcohol como de otras cosas, pero siempre la superaba, y yo estuve siempre muy cerca de él y nunca lo vi. Él con los amigos y con la gente que lo rodeaba siempre era simpático, siempre era muy, muy comunicativo, pero siempre se guardaba para sí mismo todo eso que tenía dentro, que luego están los diarios, que luego están, y que era su propio dolor de vida, ¿no? Que lo llevaba con las continuas. Era un conquistador, tenía novia en todos los puertos. De hecho, en esa presentación, en la madraza de Tropomares, bueno, tengo que decir que él se fue a la Isleta del Moro con un libro mío, que era el teórico de Juan Carlos, y del estudio de ese libro teórico de Juan Carlos en Nacal, no recuerdo cómo se llamaba, teoría... Tenía historia de la producción ideológica, la primera literatura burguesa. Exactamente, bueno, se lo llevó, yo lo perdí el libro, porque luego ese es de los que se han tenido que perder en los cajones esos que han aparecido, pero yo ya no lo recuperé, y él vino de allí con eso, y la presentación la hicimos Juan Carlos sobre su obra poética, que es lo que ha quedado, y yo sobre su persona, y le canté la canción del marinerito que va por puertos y en todos los, o sea, eso, por los mares, en todos los puertos tiene un amor. Era una cosa de gracia, pom, pom, pom, pom, que hacíamos, pero era muy cachondo en ese sentido. Y él iba teniendo novias por todos lados. Hay un montón de... que es uno de los, es una de las claves para que esos diarios no salgan. Eso por lo doy ya, una de las claves. Porque en los diarios sí salen nombres femeninos, no salen tantos nombres contra Álvaro, contra su enemigo, porque eran compañeros, pero terminaron siendo enemigos poéticos. Y la prueba está en que una antología como esta, que era la que él había hecho y que era la que tenían firmado el contrato, nunca llegó a salir, como sabéis, él le mandó a... Bueno, digo sabéis, yo no sé si lo sabéis. Le iba a hacer la introducción Ángel González, que se había quedado prendado de su obra, y él nunca llegó, tardó 3 años, pero nunca llegó a hacerla. Y al final tampoco llegó a salir ese libro para el cual había firmado un contrato con la... ¿Y el nombre que le puso cuál era? ¿El nombre que le puso? ¿A la antología? Soledades. Sí, sí. O sea, él tenía un problema teórico real. Sí, sí. Soledades. Pero él hablaba de las Soledades de Góngora, que fue un descubrimiento de Góngora también. En una parte de su diario dice exactamente: me cuesta un cojón vivir a diario. Ya, ya, eso. La vivir, parte ya del 98 sí, para atrás. Sí, hay unos versos que son muy, un cojón, muy reveladores, porque. Y es de los versos más. Son muy contundentes y desgarradores, ¿no? Porque dice, entro como arena, lo que pueda contaros, esa apelación a vosotros, lo que pueda contaros es todo lo que sé desde el dolor. Claro. Y eso nunca se inventa. Ahí hay una definitoria tremenda, sí, sí. Tremenda sobre bueno, sí. El dolor como una no frivolidad, de la verdad, ¿no? Y un poco lo que vosotros decíais de ese... meterse hacia adentro donde se había ahí unos atormentado, una personalidad atormentada. La traición que más daño le hizo fue la traición literaria, creo yo. Y luego en lo político, sí es verdad que él también era muy crítico, por como nos podíamos serlo cualquiera, ¿no? Porque quién no fue crítico con las decisiones que tomaba la dirección del partido en aquellos años. Pero él nunca abandonó, y eso es cierto. Otra cosa es que no participara públicamente en tantas cosas, hubo una época en que sí, y luego pues dejara de hacerlo. Pero la elección no siempre nos llamaba que... y nunca fallaba si quería dar un mítico. Pero él nunca, o sea, lo crítico, claro que sí, no, ¿quién no? Ahora, ¿a quién habría votado? Pues ya no lo sé yo. Eso es una ucronía, o sea, que... Claro, pasa que claro, yo mismo un titular sé. De ahí, ¿no? Bueno, hay una cosita interesante. Pero te agradecemos el titular, ¿eh? Hombre, ya sé. Pero la ligazón está clara, ¿no? En fin, ¿no? Bueno, es cuestión de saber coser, ¿no? Bueno, a ver, pero una cosita interesante que... Ah, perdón, una última cosa, vale, quiero aclararlo. Vale. Lo de la otra orilla, pero esto es una aclaración más para sí, Antonio, sí. Que lo ha... Eso era Juan Carlos el que lo había dicho. Nosotros en la célula Granchi, además de hablar de política, hablábamos también de literatura. Y él fue, y por eso él me pidió Javier para irse a la Isleta el libro de Juan Carlos, para estudiárselo, porque decía que no era lo mismo oírlo allí con una copa, que además al final de la célula sacaba Concha las copas de que lo que le gustaba a Juan Carlos, y yo no sé si le seguirá gustando, era a Ginebra y a Concha Félez. Ginebra con Coca-Cola o con tónica. Entonces ya con los gin tonic, para ser más, pues empezábamos a hablar de literatura. Y allí fue donde una vez dijo lo de la otra orilla, ya has venido, ya estás en la otra orilla, ya lo has conseguido. Y él lo dijo en una entrevista, donde también dijo... ¿Tú se lo dijiste alguna vez a Anguita o no? No, lo sé si Anguita llegó a ver. Lo digo si tú se lo dijiste. Y también esa frase que tú has sacado, Jairo, al final, no sé, de su apunte, eso también está en la entrevista. Sí. De hecho, la entrevista la titulé así. No soy un poeta comunista, sino un comunista poeta, que no es lo mismo. Sí, pues hay una cosa que creo que está bien en el... Que está bien saber, quiero decir, en el libro, sobre este tema que hablaba ahí, está en la página 12, una pequeña cita que se extrae... bueno, de unos documentos que aparecieron ya en el archivo del poeta, y es cuando él manda Raro de Luna, el último libro que escribe, a Jesús Munárriz, que era y es el director de la editorial Hiperión, que bueno, entonces era una de las, como hoy, una de las editoriales, digamos, más importantes, ¿no? Entonces la cita es muy interesante porque en una carta le remite el poemario terminado y le dice: Jesús, te mando mi libro sin otro aval que el de sus propios versos. Entonces, claro, ahí es donde digo, porque hace relación con esto que comentaba, ¿verdad? No sé si traición, pero desde luego está claro que eran diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque sin otro aval que sus versos. Si te gusta, lo publica. No traigo premio, no traigo padrino. El único aval son sus versos. Y bueno, el libro salió, pues le gustó, salió ilustrado por Rafael Alberti. Quiero decir que son gestos que llaman la atención, ¿no? Yo decía, en medio del pelotazo poético, pues porque evidentemente, bueno, ahí hay una verdadera burbuja, que creo que ver, con la que habría que entrar a cuchillo, de huello, ahí, a ver qué ha pasado, ¿no?, en estos años, ¿no? Opinión subjetiva, sí, mayor, en fin. Y creo que es, hombre, hace un perfil bastante interesante del poeta, ¿no? Ese es que mandar un libro a una editorial sin otro aval que sus versos. Es de verdadero romanticismo por la poesía, ¿no? Es de una verdadera singularidad, imagina que lleva años, ¿no? Y luego hay un pequeño epigrama, ese que decía Felipe, que se encontró, que también es muy ilustrativo, ¿no? Que se ha convertido también en una especie de lema, ¿no? Bueno, la poesía de Javier Egea está llena de versos para subrayar y para, muchas veces, para aprender y para releer, ¿no? Así, aforismo, que está en la 128, dice: los solitarios son esos que le dicen a su amada: me quedo solo, pero no me vendo. Entonces van trazando, digamos, un perfil, ¿no?, de un cierto tipo. Pero de... Pero es una soledad poética. Sí, una mucho más. Del grupo que iba. Claro, estoy de acuerdo en que. Y ya dejó de ir, ya iba con Susana y con los músicos, y ya, claro, era sí, él ya solo, los otros ya no iban nunca con él, ni él fue con ellos. Cuidado, y las hermanas que se ocuparon, es decir, la familia, y bueno, ahí hay mucha. Es decir, pero bueno, se puede estar solo entre. ¿No? Se puede sentir solo entre gente, desde luego, claro. Él se sentía como Marlon Brando en La Bounty, cuando está acompañado. Sí. Pero sabe que ya no puede volver a Londres en el barco, y alguien incluso le quema el barco. Y él está acompañado en la isla, pero no puede volver. Por razones históricas muy concretas. Bueno, pues si les parece, podemos leer el último fragmento. Venga, que está en... Porque, bueno, por supuesto, antes de despedirnos, pues agradecer, claro está, a la editorial, que están ahora en la Feria del Libro de Granada, a Mariana Lozano y a Víctor Manuel Gallardo, que son los editores de esta pequeña editorial, esta empresa que, en fin, que intentan reflotar a Javier Egea. También son los que están publicando la edición digital de sus primeros poemarios y esperan culminar con toda la obra. Bueno, pues agradecerle que, aunque no están aquí hoy, pues que, bueno, que hayan confiado en mí para, en fin, antologar aquí al poeta, ¿no?, que es tan complicado. Y bueno, por el diseño, por el objeto, el libro, creo que ha quedado hermoso, con la reproducción de los manuscritos al final, que creo que, en fin, que nos acercan un poco, ¿no?, al ser humano que hay detrás de los poemas, ¿no? Y ese fragmento, pues, final, creo que es también muy, muy simbólico. Y me lo ha comentado Antonio, y yo creo que podríamos terminar con él, ¿no? Si les parece. Bueno, dice: he muerto muchas veces. Mi vida es una muerte acostumbrada. Como un suicidio precoz, a los 26 meses, pasé 48 horas en coma tras haber ingerido un tubo de somníferos. Cuando desperté, rodeado de parientes de ropas oscuras, dije: quiero jugar. Hablaron de un milagro. Pero parece que las pastillas estaban pasadas de fecha y su poder letal había disminuido. Volví a morir con el primer amor. Otra vez con la muerte de mi madre. De nuevo con la de mi padre. He muerto en cada relación amorosa de las muchas que encontré o me reservó un destino. He muerto con la explotación y con las guerras. Se muere a diario por la asfixia de las relaciones capitalistas. Quevedo habló de presentes sucesiones de difuntos. Lorca de marineros definitivos. Yo, mediante la poesía, he intentado transformar esa muerte diaria en vida. Espero que la muerte definitiva sea una más en este largo proceso fúnebre. Gracias.